Hola, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Muy bien, en la 690, operando técnicamente Julio Pardo, aquí en el estudio o allí, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, Luis Anquió, mi nombre, transmitiendo desde el estudio Los Matadores de Villa Crespo. Bien, ustedes saben que este programa lo pueden volver a escuchar, o avisarle a quien no lo escuchó hoy y lo puede escuchar, por la Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, y si no, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20. Y por último, por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20 horas. Si en el transcurso del programa vos querés escuchar, mandar algún mensaje o algún comentario, lo podés hacer al 153-181-3126. Así que es 153-181-3126. Bien, ¿y por dónde vamos a ir hoy? Bueno, ustedes recuerdan, pero más o menos para el mes de agosto, creo que fue, nosotros tuvimos una primer charla con Daniel Basaldúa. Daniel Basaldúa, ¿quién es? Es el papá de Cecilia. Cecilia Basaldúa era una joven de 35 años que viajaba de mochilera desde los 17 por el país, y estando en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, bueno, desapareció el 5 de abril, hasta que el 25 de abril la encontraron muerta. Nosotros hemos hablado varias veces con Daniel Basaldúa, el papá, por supuesto incansable para conseguir y obtener justicia por el asesinato de Cecilia, con un montón de trabas en el camino, la justicia de Cosquín, que no tomaba cartas en el asunto, demoraba una serie de trámites. Por supuesto, como es dado en estos casos, tenían a un perejil preso diciendo que había sido el que le había matado a Cecilia, aunque nunca tuvieron pruebas contundentes de eso. Y hoy nos ponemos en contacto con Daniel, vamos a charlar en un ratito, para que nos cuente si hay alguna novedad en la causa, cómo se va desarrollando, teniendo en cuenta que ya casi va a pasar, va a llegar a un año, ¿no? En abril de la muerte de Cecilia. Y luego vamos a ir a un tema con nuestra compañera de la radio, María Eugenia Otero, para que nos comente algo pero lo tiene que contar ella, lo que pasó, y a partir de ahí cómo se fue desarrollando una trama de cuestiones respecto a los grupos estos de que se llamarían Conserjería Antiderechos, ¿no? Que son los que están allí dando vueltas en distintos lugares del país, pero fundamentalmente aquí ella lo pudo percibir en Buenos Aires, en la capital federal, cómo van con engaños queriendo hacer que chicas jóvenes, mujeres, pero fundamentalmente jóvenes, que quizás están en la búsqueda de abortar porque no quieren tener el chico, por X causas, por cualquier situación personal que no viene al caso, y esta gente con engaños cómo se dedica a atraparlas para conseguir el fin que quisieran ellos, teniendo en cuenta que ahora les resulta mucho más difícil porque hay una ley que se aprobó hace pocas semanas, donde está claro que es totalmente legal la interrupción del embarazo en las mujeres hasta los, por lo menos en situaciones normales, hasta los 14 meses, hasta las 14 semanas. Hay situaciones que ya lo contemplaba la ley desde el año 1920-1921, en situaciones especiales. Pero bueno, vamos a dejar que en la segunda media hora del programa María Eugenia nos comente qué fue lo que vivieron ellas respecto a este tema. Así que Nacho, si te parece, vamos a poner la pauta, vamos a un separador y si podemos ir ya hablando con Daniel Basaldúa, bárbaro. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas y ya tenemos en comunicación a Daniel Basaldúa, bueno, para que nos comente un poco qué novedades hay últimamente respecto a esto que ustedes vienen peleándola y que es conseguir justicia por el asesinato de Cecilia. Yo ya hice una pequeña introducción al inicio del programa de cómo fue los hechos. Ya van a ser, lamentablemente se va a cumplir casi un año dentro de dos meses, así que bueno, Daniel, Luis te saluda y lo que vos quieras comentar y decir. Buenas noches, Luis, buenas noches a toda la audiencia. Hoy se revolucionó un poquito todo porque mandaron a declarar a Mario Mainardi, que es el principal sospechoso de nosotros desde un principio. Uh-huh. Se había ido a Rosario y hoy empezaron las testimoniales y tuvo que viajar a Cosquín y hacer la testimonial, declarar ahí, cosa que nunca había hecho. Sí. Porque es un protegido, ¿no es cierto? Uh-huh. Aún hoy es protegido, porque a la abogada nuestra le avisaron el día anterior que iba a declarar él sin... O sea, no podés preparar nada en tan poco tiempo. Vos tenés que preparar, para eso la causa es muy grande, tenés muchas hojas. Y bueno, así se maneja la fiscal. Daniel, para poner al tanto a nuestros oyentes, digamos que Mainardi es la última persona, se supone, que la vio con vida a Cecilia porque estaba ese día en su casa con otras personas. Sí, sí, exactamente. Fue el último que la vio, que dijo, se contradice porque dice que se fue con un brote psicótico, después a nosotros cuando lo fuimos a ver, dijo que la echó él, se puso loco y le echó. Son contradicciones que tiene, pero fue el último que la vio. Después los demás, hubo otra mujer que dice que la vio, pero tampoco hubo después cuando declaró, es como medio contradictorio, dijo que había ido con el celular, cosa que Cecilia lo había dejado en la casa de él. Esos testigos falsos que aparecen, bueno, pero el último que la vio para nosotros fue él. Ajá. Te pregunto, porque en algún momento que hemos charlado también vos hablaste de un tal Ariel Zárate, ¿no? Sí, es otro que supuestamente estaría también involucrado. ¿Quién es Ariel Zárate? Ariel Zárate era el encargado de el principal investigador de ahí de Capilla del Monte. En ese momento era subcomisario de ahí. Ajá. Ese señor era el que nos pedía información a nosotros sobre Cecilia. Nosotros, por supuesto, queríamos... Eso fue antes de que aparezca el cadáver de ella, el de cuerpo. Que la mate, cuando recién desaparece. En esos 20 días, en el interín de esos sí. 20 días. Antes, al principio, él se comunicaba con la familia, principalmente con mi hija Soledad, porque nosotros la habíamos dejado a ella, que maneja bien las redes y todo. Ese señor se comunicaba con nosotros y nos pedía cosas, que conversaciones que había tenido con nosotros. Y bueno, nosotros le mandábamos todo, incluso las conversaciones que tuvo con mi hijo menor, que era con el que más hablaba Cecilia, donde hay cosas comprometedoras contra Mainardi, ¿no? Bueno, uh-huh. El tipo no ponía nada, porque cuando nosotros vemos la causa, yo veo la causa y digo, pero no está lo que le mandamos nosotros acá, no está esto, no está esto otro. Al revés, ellos seguieron que, por lo que dijo Mainardi, que ella se había ido con un brote psicótico, la buscaban como que se había perdido, todas cosas que había dicho el principal sospechoso que nosotros tenemos, que avisó 3 días después que se había ido ella. Bueno, ese Ariel Zárate, que yo lo denuncié, creo que en la anterior vez que hablamos, está detenido por violencia de género. Ajá. Es una joyita. Mira, por otro tema, pero está detenido. Sí. ¿En dónde está detenido? ¿Ahí en Capilla del Monte? La verdad que creo que está en Córdoba, ¿eh? Creo que Córdoba, porque lo capital. Que pasó fue en la falda. Claro. Sí. Pregunto, Daniel, vos decís, sí. Bueno, que hoy tal Mainardi declaró. Me imagino sí. que habrá declarado como testigo nada más. Exactamente. La jueza no lo imputó para nada en ningún momento hasta ahora. No. Y los abogados nuestros que están, de los derechos humanos, que están querellando con nosotros, más nuestra abogada, lo hicieron, o sea, bajo protesta, ¿no? Como que no aceptaban eso, ¿no es cierto? Porque para nosotros tiene que estar imputado, no es un testigo común y corriente. Claro. Así que igual no dio lugar la fiscalía y le tomó declaración igual. Sí, y lo dejó por supuesto libre. Y sí, seguramente, la verdad que hasta ahí no llego, no, pero seguro, si es un protegido de ella, no, lo va a dejar libre, por supuesto. Porque yo recuerdo que habíamos hablado y había una tal claim, puede ser, que era la jueza o la fiscal. Paula Kell es la fiscal. Paula Kell es esta fiscal sí. que sigue en la causa con estas maniobras. Sí, es la misma, sí. Ahora vamos a hacer algo. Decime. Sí, no, que vamos a pedir que... Bueno, ya, yo pedí muchas veces que se aparte. Recusarla, pero, claro. Claro, la vamos a recusar seguramente, porque no cambia nada. No vos me decís que además de tus abogados, tu abogada, sí. también es parte de la querella algún organismo de derechos humanos, ¿de dónde? ¿De sí. la provincia, de la nación? No, de acá, de Nación. De Nación. Sí. De Nación están con nosotros, sí, están, o sea, hay dos abogados puestos por ellos, y están querellando junto con nosotros, que es lo que ellos pueden hacerlo. Ajá, bueno, sí. esperemos que eso por lo menos le vaya acotando un poco el margen sí. de impunidad a esta gente, sí. ¿verdad? Sí, dejaron hacer muchas cosas que hemos pedido por eso, ¿eh? Es increíble, pero bueno. Sirve para eso, tienen más poder y bueno, no pueden burlarse de todos, ¿no es cierto? También recuerdo, Daniel, también recuerdo, estamos hablando con Daniel Basaldú, es el papá de Cecilia, una joven de 35 años que fue secuestrada, desaparecida y encontrada asesinada el 25 de abril pasado, que justamente lo habían involucrado a lo que se llama un perejil, ¿no? Un chico que aparentemente lo quisieron meter ahí toda la carga. Sí, sí. ¿En qué quedó ese chico? ¿Está libre? ¿Sigue preso? No, está detenido. ¿Sigue detenido? No tienen pruebas, pero está detenido. Sí. Oh. Sigue detenido. Las pruebas las múltiples pruebas que dijo que tenía la fiscal no le salió ninguna, por eso se imaginan ustedes que yo, si aparece el asesino de mi hija, no lo voy a defender de ninguna forma. Y bueno, no hay nada, no tienen, me había dicho que tenía fotos con Cecilia, no aparecieron nunca. En un momento prueba de ADN y en los ADN salió negativo. O sea, nada. No, claro. Y este chico no tiene nada contra. Sí. No tiene nada. No tiene nada contra ese chico. Claro. Y él, digo, me da la impresión por cómo siempre se arman estas causas, sí, que debe de ser alguien de una condición social es humilde, baja, que no sí, se puede defender, o que sí, no tiene dinero, sí, para poder defenderse. No tiene abogado, nada. Tiene abogado, sí, sí. Tiene abogado, sí, sí. Pero bueno, claro, no puede. Sí, tiene abogado, ahora está lo está defendiendo. Pero bueno, yo calculo que sin gastos, porque no tienen, es una familia que vive ahí, son 8 hermanos, viven ahí en un rancho al costado de la ruta 38, y sí, la paradoja es que tiene un hermano que también está detenido, ese chico, ¿no? Sí. Y lo detuvieron por robarle un celular a un policía de ahí de Capilla del Monte. Enseguida le hicieron una causa y le dieron como 3-4 años, no sé qué. Terrible. Así que sí, es simple esto está re claro, está más claro que obvio iban a ir a buscar otro. Y bueno, es como que hay un encono contra esa familia, según me dicen a mí, ¿no es cierto? La gente de ahí de Capilla. Pero que está detenido, el hermano está detenido y que lo denuncia la hija de un policía, eso está, lo pueden averiguar. También. Sí, bueno, yo me gustaría, bueno, vamos a seguirlo este tema porque sí, lo tomamos sí, desde el principio y acá, sí, hasta que no haya justicia, por lo menos en mi sí, caso. Por favor, síganlo, que vamos a, vamos a estar, nosotros, pero nos sirve mucho. Te pregunto sí, dos cosas. Justamente en Capilla, ¿cómo está repercutiendo esto? ¿O si ha repercutido en estos días, teniendo en cuenta, aunque sea más o menos una sí, una falsa declaración, una falsa o una maniobra media para tratar de aparecer como que, pero no? ¿Cómo ahí en la ciudad, ¿cómo repercuten en las personas, no en la gente común, en que no ahí hay conocido? Ahí la gente está preocupada porque no es lo único, hay robos, hay drogas, y es una ciudad turística, ¿no es cierto? Les preocupa sí, a los que viven ahí. Eso me lo dicen a mí muchas veces. Yo hice mucha gente amiga ahí cuando estuve. Yo estuve casi un mes ahí en Capilla. Claro, Cuando pasó lo de Cecilia. Y después, bueno, uno se tiene que volver. Lamentablemente me hubiese gustado quedarme para seguir todo esto, pero la vida continúa, lamentablemente. Sí. Bueno, pero estaban muy preocupados y yo les decía, miren que esto, que los asesinos siguen sueltos en la ciudad, siguen ahí, están con ustedes, salvo este que se fue. El tipo claro, ya no podía, no podía estar ahí porque lo escarchaban bastante, sí. Y bueno, y ahora se armó un movimiento de mujeres ahí que se salió de ese momento. Son muy combativas sí, y sí, el día 26 hicieron una marcha y siempre van a hacer marchas. Casi todos claro, los meses a la comisaría y pedir por Cecilia, hicieron un mural. Toda la gente, ¿no? La gente de ahí está preocupada, sí. Está bien. Y bueno, a mí lo que me interesa, no sé si sí, ya has hablado con tus abogados o con los abogados de Derechos Humanos de Nación, sí, ¿cómo sigue? ¿Hay ¿Hay posibilidades de más citaciones para declarar quiénes? Sí, porque ahí sí, sí. Vos sabés sí. Desde el primer día, por lo que te han comentado y lo que hemos conversado, sí. Que sí. Ahí en esa casa no estaba Mainardi y Cecilia Sola, había más gente. No, ahora esa gente no. No está todavía citada ni siquiera a declarar como testigo. Y tienen que volver a declarar, sí, tienen que ir a declarar. Por eso están las testimoniales y por eso nosotros estamos siempre ampliando. Uh-huh. Para que lo citen, ¿no es cierto? Ahí están los policías que después apareció el audio que lo involucran también. Sí. Uno es Zárate, Zárate aparece en el audio también, ¿eh? Así la es. La joyita. Sí, un subcomisario detenido. Y bueno, el principal investigador de la fiscal. Y también está el López. Que... Perdona, se cortó un poco la comunicación. Ah, ¿quién más? Perdón. ¿Está quién? Aparte de Zárate, López, dijiste. Claro, López, que es el investigador de ahí, de Capilla del Monte. Pidió licencia, no está ahí en Capilla. Porque esto es así, ¿viste? Las ratas se van yendo del barco cuando se está hundiendo. Y sí. Pero bueno, igual tienen, ellos están, la fiscal no investiga, la fiscal no investiga nada, contra ellos nada, porque yo creo que si aparece un audio y compromete a gente con nombre y apellido y que son de ahí, los tendría que haber citado, ¿no es cierto? Y claro. No sé si imputarlo, pero por lo menos dejar conforme a nosotros y decir, bueno... Se está preocupando, se está ocupando. No, ¿sabe qué hizo? Dijo, ese audio es falso. Que todavía eso está se está peleando, porque no hay gente que dice claro. Que no es falso. Sí. Sí, sí, seguro, seguro. Sí, bueno, Daniel, nada, estamos atentos a todo lo que pase, a las novedades bueno. Que tengas. Sabés que acá los micrófonos están, nosotros sí, tratamos de difundir en lo que podemos. Esperemos que los medios de Córdoba, de Capilla del Monte, también difundan, saquen sí. y presionen, porque a veces esto también pasa por ahí, ¿no? Lamentablemente, totalmente. A veces igual, la justicia sí. Tiembla más con lo mediático que con otros sí. Poderes, ¿no? Tal cual. Igual los grandes medios de Córdoba no les conviene. Están tapando porque esto fue muy, muy, muy mediático, fue grave, fue una persona que desaparece, anduvo por toda Latinoamérica, no le pasó nada, y le viene sí. A pasar acá en su país, y habiendo gente sospechosa. Esto tendría que haber salido en muchos más medios, se tenía que haber difundido más. Yo estoy reconvencido de que es así, y como estoy reconvencido que buscan perejiles para tapar, eso es grave. Vos sabés que antes de detener a Bustos, a la señora que dijo que la vio a Cecilia, que no se comprobó tampoco y que para mí mintió pobre, tiene un hijo que estaba ahí, el hijo había quedado con la cuarentena, ¿no es cierto? Sí. Y le habían allanado la casa. Yo creo que estaban buscando en ese momento el perejil, ¿viste? Sí. Y bueno, le habrán dicho, tenés que declarar o tu hijo va detenido, porque ahí se manejan así, ¿eh? No, bueno, no te creas sí. En todas. En general, sí. Las policías sí. Y la justicia en el país son una sí. Sola cosa. Sí, sí. Bueno, mira, para cerrarlo, ¿no? Pero sí. No sé si habrás leído el caso de esta chiquita Úrsula que acá en sí. en Rojas también asesinó un policía que era su pareja y la asesinó después de tanto tiempo que la sí. Venía hostigando sí, sí. Y, sí, sí, y nada. Y, sí. Y tenía 18 denuncias contra él por haberla agredido sí. Y la propia policía nunca hizo absolutamente nada y la justicia menos. Entonces, sí. Sí. Es pelear contra poderes muy, muy fuertes. Es muy complicado y yo lo estoy viviendo permanentemente. Yo esto lo veo, yo me doy cuenta de eso, ¿eh? Que el... Sí, sí. que pasó antes también, porque yo me acuerdo de todos los casos. Ahora se cumplió no sé cuántos años de Melman, de la chica que... También 20 años. La mataron. De... Sí. Yo hablé con el papá, que me llamó al principio de que desapareció Cecilia. Me ayudó mucho. Ah, qué bien. Y sigue luchando todavía, ¿sí? Totalmente, sí. Él bueno, es como que ayuda a los que le pasa lo mismo. Sí, hay cuando... en realidad en ese sentido sí. Hay una red de, sí. de familiares que sí. han, contra la violencia institucional. Sí. Bueno, nosotros hace poquito también se ha cumplido también 12 años de la muerte y asesinato a mano de la policía. Sí. De Luciano Arruga. Claro, de Arruga. Sí. Hay muchísimos casos sí. y bueno, lo que no hay que hacer es dejarlo que se no, olvide. Seguro, por eso, por lo menos seguro. Desde aquí, Daniel, tenés sí. los micrófonos, lo vamos a seguir hasta lograr muchas por gracias. Lo menos que los culpables sí. paguen. Sí, te agradezco mucho gracias. La comunicación. Y quería decir, ya que estábamos hablando de eso, que ahí en Capilla sí, del Monte... Está el caso de un chico que la policía lo mandaba a robar cuando dijo no quiero hacerlo más, lo llevaron preso y terminó ahorcado sospechosamente, uh-huh. ¿no es cierto?, en la comisaría de ahí. Jorgito uh-huh. Reina es también, le sí, pasó exactamente exacto. lo mismo. El pero, mismo caso que Luciano Arruga, exactamente. Exactamente, el mismo caso, pero no nadie se entera porque está todo tapado. Por lo menos lo sí. de Arruga se enteró más. Sí, costó mucho, ¿eh? Costó sí, muchos sí, años, costó, muchos costó. Años, y estuvo tapado sí, hasta sí. que se pudo después rescatar su cuerpo, sí. saber dónde estuvo, pero pasaron más de 7 sí, años me acuerdo. De que sí. una desaparición... donde los poderes políticos y judiciales miraban para otro lado, ¿no? Sí. Pero también sí, tiene que ver lo mismo que están haciendo ustedes, la lucha de la familia, de sí. los amigos, de las amigas, de no bajar la guardia y de pelearla. Por lo menos se logró eso, aunque todavía faltan castigar sí. a los culpables, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y ustedes son un eslabón importante para nosotros, porque... Si no, es una voz que no se escucha con ustedes. Yo tengo fe en que de a poquito se va a descubrir y cada vez van a tener más problemas, porque tienen que darse cuenta que cuando hacen algo, atrás de la víctima hay una familia. Y sí, bueno, sí, y ahora sí. hay organizaciones también, que eso hay que difundirlo. Lo que pasa que ya te digo, los grandes medios que son los que realmente tendrían que hacerlo, se dedican a la política, ¿viste? Cosas que, sí, que miran, les para interesa otro lado, más el dinero. Hay que insistir mucho, hay que insistir, pero sí. eso es lo que hay que hacer, no bajar la guardia. Sí, bueno, Daniel, te agradezco bueno. mucho la comunicación, gracias, nos mantenemos en contacto como siempre, bueno, y hasta el momento que necesiten un micrófono, aquí estamos. Bueno, chao, buenas bueno, noches. Muchas gracias, gracias, hasta luego. Bien, Nacho... Bueno, hablábamos con Daniel Basaldúa, el papá de Cecilia Basaldúa, que fue secuestrada, desaparecida y encontrada muerta, asesinada el 25 de abril de 2020, a poquitos días del iniciar la pandemia. Una historia bastante, ni siquiera podemos decir particular, bastante común en muchos casos de estos. Bueno, Nacho, vamos a un temita musical. Lo vamos a escuchar a Louis Armstrong. ¿Eh? Vamos por ahí. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9, de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y bueno, Nacho, te ahorramos una llamada telefónica porque la próxima nota que vamos a hacer es con una amiga, una compañera ahí de la retaguardia, con Eugenia Otero. Eugenia, ¿cómo te va? Te llamamos porque, nada, leí ahí en la retaguardia algo que les pasó o que pasó respecto a estos temas y este tema de la consejería antiderechos. ¿Qué es eso? En realidad, ¿cómo estás, Luis? Bueno, nada, feliz de estar acá y me vine porque me queda cerca, ¿viste? Venir al estudio, así que sí, acá estoy. Además nos ahorramos una llamada telefónica. En realidad no es algo que nos pasó, sino que fuimos a buscar, ¿no? Lo fuimos a buscar porque veníamos escuchando, bueno, ya no es la primera vez que compañeras y compañeros de equipos de salud que garantizan derechos en centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires nos contaban con preocupación que en la puerta, en la esquina, en lugares muy cercanos a los CESAC, a los centros de salud, se acercaban algunas personas a repartir volantes con una actitud bastante engañosa, digamos, y más en los últimos tiempos en los que se fueron perfeccionando. Por ejemplo, en esta última situación, estaban repartiendo volantes cerquita de un CESAC de Buenos Aires, con un banquito verde y violeta, y bueno, repartiendo volantes que invitaban a llamar a una consejería, ¿no? Y bueno, las personas que trabajamos en derechos sexuales y derechos reproductivos y aquellas personas que estuvieron siguiendo el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, saben que este proceso siempre empieza con una consejería, ¿no? Que es un espacio en el que las personas pueden informarse, encontrarse con un profesional de la salud para hablar, para que les cuenten de qué se trata el procedimiento, para que puedan pensar, evaluar, decidir cuál es su situación subjetiva, ¿no? Cuáles son sus deseos, cuáles son sus temores, digo, evaluar y pensar y decidir autónoma e informadamente si quieren interrumpir el embarazo o no. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que estas personas utilicen el nombre de la consejería para trabajar justamente por lo contrario, ¿no? En lugar de brindar información científicamente validada, actualizada y información veraz, lo que hacen es todo lo contrario, es entregar información engañosa, mentirosa, información aterradora, te diría, por momentos, justamente para convencer a las usuarias, a las personas usuarias del sistema de salud, de que no interrumpan los embarazos, ¿no? De hecho, en la página de estas personas con las que, bueno, porque lo que hicimos con nuestra compañera Agustina Sandoval fue llamar a ese teléfono. Nos encontramos con varios filtros, ¿no? Porque, bueno, en ese teléfono nos atendió primero una telefonista que nos pidió nuestro número de teléfono para comunicarse. Después otra persona que llamó para comprobar que ese teléfono perteneciera a la persona que había llamado. Y quedamos en que 2 días después me iba a llamar un especialista, ¿no? Este supuesto especialista no era un especialista de la salud, no era un médico, no era un psicólogo, no era un trabajador social, no era un antropólogo, no era nadie que contara con información para entregarnos veraz y ajustada a la perspectiva de género y derechos de la que siempre hablamos en las consejerías, sino que, por el contrario, era un especialista, dicen ellos, del Centro de Ayuda a la Mujer. La verdad que lejos de ayudar, lo que hacen esas personas es, como te decía antes, entregar un montón de datos que son falsos, por ejemplo, en relación al procedimiento de interrupción de embarazo con medicamentos, asustando a las personas para que desistan de la práctica, y además intentando convencerlas de que accedan a una ecografía de manera totalmente gratuita con un especialista del Centro de Ayuda a la Mujer. Nos invitaron a ir a San Isidro, a Márquez y Panamericana, a un centro para poder hacer una ecografía totalmente gratuita, porque lo que ellos quieren es, justamente, ya consiguieron meter miedo diciendo que el procedimiento de interrupción de embarazo con medicamentos es muy peligroso y describiendo una serie de cuestiones que no suceden de ese modo, pero después lo que quieren además es que la persona acceda a ir a hacerse una ecografía, y en esa situación lo que hacen es hacerte escuchar los latidos del embrión, hacerte claro. Escuchar el corazón, digo, ¿no? Como toda una cosa que además te va sembrando también la cabeza de culpas. Y por otra parte se apoyan también bastante fuertemente en esto que ellos llaman síndrome posaborto, que sería una serie de consecuencias psicológicas que tienen las personas después de abortar. Que en realidad, la verdad es que lo que está comprobado científicamente, lejos de ser que hay un síndrome posaborto en el que todas las personas reaccionan de esa manera y tienen un montón de consecuencias psicológicas, lo que sucede es todo lo contrario, ¿no? Que en general las personas que no acceden al aborto suelen tener índices de depresión mucho más altos que las que sí acceden, porque se encuentran transitando embarazos forzados, ¿no? Y eso, la verdad es que ninguna también persona puede transitar eso sin tristeza. Que muchas mujeres también después del parto tienen algunos síntomas postparto desde el punto de vista psicológico, ¿no? Que, totalmente, bueno, y además imagínate si esto además tiene que ver con embarazos que no buscaron, que no quisieron, que por el contrario habían decidido interrumpir y tuvieron que seguir adelante, ¿no? La verdad es que es bastante, bastante complejo para o sea que ustedes lo que detectaron es que en los centros de salud, por lo menos aquí en Capital, me imagino en otras provincias también debe de ser igual, o te van a buscar a la casa directamente, porque es más directo, ponen mesitas y se ponen a militar ahí a volantear con la gente que ellos estiman, ven una piba joven y le tiran el volante, más o menos. Sí, de hecho, cuando empezamos a difundir la nota que habíamos hecho, lo que empezamos a recibir también fue un montón de mensajes de compañeras que nos hablaban de otras situaciones en las que en otros centros de salud había ocurrido lo mismo, no solamente en Capital, sino también en la provincia de Buenos Aires. En provincias del interior del país, la verdad que todavía por el momento no recibimos ninguna información en ese sentido, pero es muy probable que también, porque lo que nos dicen compañeras y compañeros que pertenecen a redes por el aborto seguro y que trabajan en el tema en otros lugares, es que esto ha sucedido, digo, viene sucediendo ya con la interrupción legal del embarazo, venía sucediendo, pero además sucede muy fuertemente en todos los países en los que se legaliza el aborto, ¿no? Obviamente es algo que, digo, no son prácticas que desconociéramos, pero hoy están trabajando como mucho más fuerte. Una cosa que te quiero contar porque me parece re importante de todas esas cosas que charlamos con este tipo que fueron, la verdad, entrar a la cueva del terror. En un momento, como nosotros necesitábamos terminar la conversación, lo que le planteamos es que, yo le planteé, que volvía mi marido y que necesitaba cortar. Y entonces me dijo, bueno, ¿y él qué piensa de esto? De que mi hija estuviera embarazada y quisiera abortar, ¿no? Sí. Entonces yo lo que le planteé es que él no sabía, porque a mí me daba mucho miedo decirle. ¿Y por qué te da miedo decirle? Bueno, porque tengo mucho miedo de que le pegue a mi hija, le dije yo. Sí. Entonces él repreguntó y me dijo, ah, ¿tenés miedo de que se genere una situación de violencia? Sí, claro, tengo mucho miedo. A eso, claramente, este señor especialista del Centro de Ayuda a la Mujer cambió de tema y siguió adelante. O sea, la verdad es que si estas personas no ayudan a la mujer en la violencia machista, no sé en qué las ayudan, ¿no? Claro. Complicadísimo, la verdad, muy feo. Son siniestros. El tema de las conserjerías estas, a ver, corregime si yo estoy equivocado, ¿no? Pero por lo que estuvimos charlando hasta ahora y hiciste referencia. Cuando se aprobó la ley Interrupción voluntaria del embarazo. No me salía la palabra. Sí, sí, tranqui. También hubo una ley, o dentro de la misma ley, estaba la otra cuestión, que era que había una contención a la mujer, que serían estas consejerías. No, en realidad esa es otra ley. Cuando nosotros nos referimos al dispositivo de consejerías, nos referimos a un dispositivo que ya venía funcionando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con un modo de trabajo de las personas que sostienen el trabajo en salud sexual y salud reproductiva, que tiene que ver con un espacio en el que la persona se pueda sentar junto con los profesionales del equipo de salud, que pueden ser médicas o médicos, pueden ser también psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos. Digo, hay muchas personas que forman parte del equipo de salud que están preparadas para atender en una consejería y que lo que hacen en ese espacio, que es un espacio de encuentro entre la persona y el equipo, es primero, bueno, brindarle toda la información, ¿no? Porque digo, hay muchas cosas que no sabemos de cómo son los procesos, digo, hablando de interrupciones de embarazo, pero también de anticoncepción, ¿no? Y también de sexualidad en general, digo, de cuidados, de prácticas. El ILE, lo que es también la aplicación del ILE, ¿no? Hasta acá lo que era la interrupción legal del embarazo por causales, sí. Pero claro, también, por ejemplo, la anticoncepción, digo, un montón de temáticas se trabajan en las consejerías, porque lo que quiere decir el dispositivo de consejería simplemente es un espacio en el que hay un vínculo entre el equipo de salud y la persona para que esa persona pueda también poner en juego todo lo que siente, lo que piensa, sus temores, digo, su relación con su cuerpo, porque digo, por ejemplo, cuando pensamos en un método anticonceptivo, no todos los métodos anticonceptivos son válidos o deseables para todas las personas del mismo modo, ¿no? Digo, cada persona va a encontrar el método anticonceptivo que quiera, porque por ahí hay personas que tienen, no sé, que tienen un vínculo con su cuerpo de un modo y otros otra. Digo, hay un montón de situaciones que atraviesan las decisiones que tienen que ver con la sexualidad. El dispositivo de consejerías es eso. Es un espacio donde se trabajan estos temas. Pero lo que, vamos, aquí con nosotros, en la radio, en todo lo que estamos difundiendo, decimos que esto es absolutamente legal. Lo que están haciendo estos personajes, estos personeros del anti... interrupción legal, porque ahora el problema es que ellos tuvieron que armar toda una estructura para contrarrestar algo que ya es legal. Entonces ellos armaron una estructura ilegal, porque mimetizan una conserjería que sería legal y la pasan a ser ilegal. Sí, lo que... yo lo interpreto así. Sí, no sé si, digo, no sé si... Sí, bueno, qué sé yo, habría que pensar en el tema de... Ilegal o... Claro, bueno, en realidad es como ilegítimo, mentirosa. Es deshonesto, es malintencionado, porque lo que hacen justamente es engañar con mala fe, porque cuando te dan el folleto no te dicen, no aparecen vestidos de celeste y te dicen... soy un militante antiderechos. Bueno, primero que se hace llamar provida, con lo que ya hay algo de falacia que da vueltas a la situación, ¿no? Pero claro. si aunque así fuera, igual estuvieran vestidos de celeste y se presentaran con sus verdaderas intenciones, sería diferente, qué sé yo, digo, cada uno tiene derecho a manifestar lo que piensa. Pero es engañoso, es deshonesto. En ese punto me parece que es más complicado todavía, porque las personas están yendo a buscar respuestas acordes a una ley que peleamos todas, que la peleamos con nuestras presencias en la calle, con muchos años de militancia, con muchos años de trabajo de muchas compañeras y compañeros, de muchos equipos de salud, del feminismo y el movimiento de mujeres en general. Y la verdad es que estos tipos vienen a intentar hacernos retroceder en el pasado mucho tiempo, ¿no? Sí, a intentar seguro. Que no podamos ejercer la autonomía, la posibilidad de decidir, la libertad sobre nuestros cuerpos. La verdad es que es en ese sentido me parece que es muy complicado. No es legítimo, no tiene nada de legítimo lo que hacen. Y te hago una última pregunta, o por lo menos lo que me queda. Porque ustedes en la nota que escribieron, que está en La Retaguardia, la pueden buscar, entran a la página de La Retaguardia y van a encontrar esa nota escrita por vos, como dijiste, y por Agustina Sandoval. Mencionás en un momento la red, las socorristas en red. ¿Qué es las socorristas en red? Las socorristas son organizaciones y redes que se han venido formando en un montón de países y en un montón de lugares para acompañar situaciones de interrupciones de embarazo. Digo, son compañeras militantes que lo que hacen es acompañar estas situaciones. Además de las socorristas, en esa nota hay algo que nosotras ponemos al final y que a mí me parece muy importante también destacarlo, y es un teléfono del Ministerio de Salud de la Nación, que es el 0800-222-3444, y que es el lugar donde van a conseguir las usuarias información veraz, científica, actualizada, y además información sobre... efectores y equipos de salud que puedan garantizar la interrupción del embarazo acorde a la ley, ¿no? Donde puedan acceder a consejerías en las que las puedan acompañar a tomar una decisión, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, a veces parece que lo que se pretende es que las personas aborten. Y la verdad es que lo que se piensa en una consejería es que en una situación de embarazo lo que hacemos es acompañar a la persona para que pueda tomar una decisión. Una decisión que tiene que ver con su deseo, con su voluntad, con claro. lo que elija ella. Y en ese sentido, a veces se acompaña a interrumpir un embarazo y a veces se acompaña a continuar con un embarazo. Claro, ¿no? Claro. Digo, claro. En este sentido, además, lo que importa es la decisión autónoma. Además, a mí lo que me queda es que esta gente que ustedes detectaron van justamente a buscar a chicas, a mujeres totalmente vulneradas, ni siquiera vulnerables, vulneradas directamente. Uh-huh. No van a sectores de clase media o media alta o clase alta que resuelven ese problema por otro lado o ese tema por otro lado con plata. Lo que habría que terminar de cerrar quizá el círculo es, una vez que a esas chiquitas las convencen, ¿cómo hacen, no? Y si no las convencen, si no las llevan a lugares clandestinos para terminar de abortar, ¿no? Sí, digo, y aunque no las convenzan, lo que les hicieron en ese proceso igual es grave. Pero claro, digo, aunque claro. no lleguen a convencerlas, igual les metieron un miedo tremendo, les contaron un montón de cosas que seguramente le van a generar miedo y culpa, temores, culpas, claro, totalmente. Tiene que ver con eso, ¿no? con hacer sentir mal a las mujeres, entendiendo que la única posibilidad que tenemos es ser madres, ¿no? Hay una frase que este tipo dijo hablando conmigo y después hablando con Agustina también, nos dijo, a mí me dijo, yo te felicito porque vos ya sos abuela. Y Agustina le dijo, yo te felicito porque vos ya sos mamá. El tema es que vayas terrible. A hacer ahora con eso. Nada. Terrible. Bueno, sirve para que esto lo difundamos, tenemos que darlo a conocer, porque como vos decís, no es solamente en un CESAC, porque estamos hablando de capital, ¿no? En provincia también, decís, en provincia será, también, de hecho, recibimos hoy varias denuncias. No, claro, pero me parece que hay que alertar, lamentablemente serán muchos, pocos menos los que quieran o puedan escuchar este programa y los nuestros de la retaguardia que esto se va a difundir, pero alertar a esto, porque para que sepan que nada, así como cuando le reparten un volante en campaña electoral y lo rechazan porque dicen a mí no me interesa, hagan lo mismo con esto. Claro, y que... Entren al lugar, entren al CESAC, aunque sea, entren al CESAC. Eso es lo que me parece que hay que también dejar el mensaje, ¿no? Y que podamos evitar que estos tipos convenzan a más personas desprevenidas y o desinformadas o bueno, que en ese momento de vulnerabilidad se encuentran con alguien que además lo que te propone es quiero ser tu amigo, quiero escucharte, no te quiero decir nada que te haga mal, ¿no? Digo, tienen un discurso como muy... Apuntan a todas las debilidades que puede tener una mujer en ese momento. Sí, de hecho, la conversación cerró con llámame cuando quieras, anotá mi celular, a la hora que quieras estoy. Claro. Bueno, Euge, Luis. Muy, muy instructiva esta conversación. Te agradezco un montón. No, para nada, al contrario. Nosotros somos unos kamikazes que vamos con todo para adelante, pero bueno, nada, es lo que hay que hacer, me parece, ¿no? Esperemos que esta nota que salió, que en la retaguardia se está difundiendo y que se difunde por otros canales también nuestros de los medios amigos, le sirva a estas chicas que ustedes quisieron proteger, ¿no? Y ayudar a proteger con estas maniobras de esta gente. Uh-huh. Bueno, te mando un beso, Euge. Abrazo. Esperemos enorme. Encontrarnos en algún otro momento. Y chau. Bueno, hablábamos con Eugenia Otero, nuestra amiga, nuestra compañera, ella también aparte. No hablamos de eso, ella es docente del Instituto Joaquín B. González y trabaja muy a fondo también con otros compañeros este tema. Bueno, nos vamos yendo, Nacho. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias ahí a Nacho, ahí saludamos a Euge. Ahí en la retaguardia, nuestros oyentes y amigos y amigas de la NDR 103.9 de San Bernardo. Y nos vamos ahí con algo, qué sé yo, de nada, le quise poner un poco de onda. Nos vamos con la porteña Jazz Band, vamos a escuchar jazz, pero jazz, con Estampida. Chau, hasta el próximo martes. Chau, Nacho, chau. Thank you.